La canción de Roldán, el cantar de mi Cid, la lírica, medieval, galaico-portuguesa para honra nuestra, el Quijote, la generación del 98, la del 27, algo de la posguerra. Estábamos en sexto de bachillerato. Nazaret Fernández Teno era la profesora. Nos enseñó algo más que listas de títulos y autores. Allí comenzó mi enamoramiento definitivo por la literatura. Una seducción sustentada por el azar y los consejos. Merece la pena recordar asignaturas y personas que dieron sentido a nuestra vida. Más allá de las lecciones obligatorias, de los exámenes, de los errores, de los abandonos. Y más acá de las nubes. Estamos ahora con Pilar y Begoña, que acaban de impartir o de desarrollar una clase aquí de literatura en la calle. No sé qué opináis si se está perdiendo la cultura en la calle hoy en día. Hombre, es difícil responder a esa pregunta, ¿eh? Complicada, sí. Queda, pero yo creo que efectivamente cada vez menos y es una pena, pero sí que encuentras lugares, como Begoña puede decirlo mejor. Hay iniciativas, ahora ya no sé si lo sigue haciendo, pero había una librería, Arrebato Libros, que está en Lavapiés, que celebraba cada año el Día de la Poesía en la Calle. Y había un montón de gente recitando en distintas partes de Madrid y del mundo, que luego hacían vídeos y tal. Entonces, cuesta, yo creo que está más en sitios más alternativos de cultura, pero hay cosillas, yo creo que sí. ¿Opináis que, bueno, que nos están restringiendo el acceso a la cultura, que no quieren que llegue realmente a la ciudadanía? Hombre, sobre todo que se está minusvalorando la cultura con lo que decía antes Begoña. Cuando se habla ahora de los títulos universitarios, buscar títulos con salida, efectivamente, con salida, ¿para qué? Como si fuéramos máquinas, ¿no? A mí eso me parece muy importante, que se piense en los estudios universitarios no solo como una fábrica en cadena para crear obreros o trabajadores de un determinado sector, y para que vayan directamente a un trabajo especializado, sino porque todos somos personas y tenemos derecho a desarrollar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra crítica y nuestra imaginación. Nosotras en concreto damos clase en magisterio y yo estoy muy contenta porque es un ámbito en el que podemos pensar en la imaginación, en trabajar la creatividad de esos niños que son el futuro del mundo. Y ya por último, entrando en el tema de la enseñanza, por ejemplo, la literatura pues tendría que fomentar más el pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad. ¿Está igual institucionalizada que otras asignaturas o se libra un poquito más? Uf. La literatura la han ido quitando bastante de los planes de estudio, muchísimo. La han reducido enormemente, yo creo que es por lo que decíamos al principio, porque se busca una finalidad de provecho y porque las mentes críticas son un poco más abiertas, son más incómodas para la sociedad, pero en definitiva se ha ido quitando muchísimo de los planes de estudio y se ha unido, por ejemplo, asignaturas de lengua y literatura en una sola y luego vas a los centros y solo se imparte la lengua y no se trabaja la literatura. Es decir, que sí que se ha ido reduciendo mucho, lamentablemente, y esperemos que eso cambie. Y luego, en cuanto a lo estricto de la clase, yo creo que depende muchísimo del profesor. Es decir, probablemente hay unos criterios que hay que cumplir y hay unas materias que hay que impartir, pero se puede hacer de muchísimas formas. Lo que pasa es que también quizá hay nuestra responsabilidad de crear profesores que luego vayan a pringarse y vayan a hacer las cosas de una forma distinta para que, como decíamos al principio, los niños salgan con una inquietud, que les guste la literatura, que vean las cosas de una forma distinta. Pero eso está en las manos de los profesores, tanto universitarios como de todos los niveles. Ahora, gracias a Dios, la mayoría de los profesores buscan con la teoría de la recepción, buscar la interpretación del lector, la interpretación del oyente. Y que todo sea válido. Es decir, una interpretación que se base en un texto y que esté bien apoyada en el texto es válida, aunque no sea la misma que tengas tú. Y es eso, interpretar desde tu punto de vista un texto y escribirlo con tus propias palabras, hacer ejercicios de escritura modificando textos. Claro. Yo lo que busco en los alumnos de magisterio es que luego puedan jugar con los niños, con la literatura, de forma que los niños la encuentren divertida, claro, que les guste, que se hagan grandes lectores, lo cual les va a hacer, desde mi punto de vista, muy felices. Que para mí ser felices es mucho más importante que ser provechosos para un trabajo particular. Pues muchísimas gracias por vuestra labor. Pues gracias, bueno, a, muchas ti gracias también a ti. Hoy, gritos mudos en la radio. Mareas verdes en el sinsentido que conduce a la nada. Hombres con corbata que sonríen como lobos a las bocas desdentadas del hambre. Hoy, ya no sabemos si levantar las manos o cerrar los puños, si contraer la mandíbula de dolor o de rabia. si la batalla se juega fuera o dentro. Hoy ya no sabemos si es posible no rendirse, pero todavía seguimos en pie.